Jesús, ¿y en dónde estás? ¿Y en qué lugar del mundo es su llanto? A tanta gente y su aviso esperando que vengas por mí. Oh Jesús, siempre creí en ti. No permitas que todo mi mundo se derrumbe en un solo segundo. Ten piedad de mí. Se me va la mujer de mi vida. Fuerte con los brazos arriba, arriba, arriba, arriba. Esas palmas. Todos juntos. Cabando vivo. Yo Jesús, si estás en marcha, dime dónde solo está el camino para poder proteger y cuidarme de donde tú estás. Yo, Jesús, manché mi vida por una loca y tonta aventura que me hizo cometer mil locuras. Te pido perdón. Y es que se me va mujer de mi vida, pura verena, llenado tanto de heridas. Por favor, de hombre a hombre te pido, a cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo. Ay, oh Jesús. Oh Jesús. Luego, Matioli, un gran éxito para todos ustedes, ¿eh?